Ese que sale de su país porque tiene miedo. No sabe de qué. Miedo del queso con ratón. De la cuerda entre los locos. De la espuma en la sopa. Entonces quiere cambiarse como una figurita. El pelo que antes se alambraba con gomina y espejo lo suelta en jopo. Se abre la camisa, muda de costumbres, de vino, de idioma. Se da cuenta, infeliz, que va tirando mejor. Y duerme a pata ancha. Hasta el estilo cambia. Y tiene amigos que no saben su historia provinciana, ridícula y casera. A ratos se pregunta cómo pudo esperar todo ese tiempo para salirse del río sin orillas, de los cuellos de garrote, de los domingos, lunes, martes, miércoles y jueves. A Fojas uno, sí, pero cuidado. Un mismo espejo es todos los espejos. Y el pasaporte dice que naciste, que eres, y cutis color blanco, nariz de dorso recto, Buenos Aires, septiembre. Aparte no olvida, porque es arte de pocos lo que hizo. Esa sopa de estrellas y letras que infatigable comerá en numerosas mesas de variados hoteles. La misma sopa, pobre tipo. Hasta que el pescadito intercostal se plante y diga basta. Bienvenidos a nuestro programa número 64 de Cruzar los Cables. Estamos para acompañarte en esta hora. La producción de este hermoso programa está a cargo de la señorita Sabrina Coppola, quien también hoy va a coordinar el aire. Le mandamos un beso al señor Esteban Cariquio. Gracias también, Balón, por operarnos del otro lado. Estamos seguros que por eso nos va a salir perfecto. Quien nos va a hablar de un discazo realmente, de un duque que todavía no era duque en ese momento, ese señor Ariel Presti. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Sí, un duque. Genio. Un genio, grosso, recontra. Incluso, bueno, David Bowie, que en esa época se llamaba de otra manera, vamos a poder decir cómo se llamaba. Vamos a develar. ¿Se llamaba de otra manera? Se llamó siempre un montón de maneras. Sí. No paró nunca de llamarse. Pero él se llamaba, no es que le decían, ojo. Claro, es verdad. Se llamaba a sí mismo en el espejo, se miraba y se llamaba. Claro. En la actualidad tenemos también para hablar de un tema que va a generar debate seguramente y que vale la aclaración también, Susana Díaz. ¿Cómo estás, Susi? Hola, muy buenas tardes a todos. Sí, vamos a hablar del temita este de los subsidios, que está como medio confuso. Vamos a ver si está bien, si está mal. Vamos a filosofar un poco al respecto. Perfecto, buenísimo, entonces. Y el señor Fernando Coppola nos va a hablar de, que no es un género, pero es una forma de cine, ¿no? En realidad se transforma en un subgénero. Buenas tardes. Buenas tardes. Estamos bien, me traje los soquetes y los cortos. Perfecto, así que lo calorón. Que no sabemos es si después de llover voy a pasarla mal. Y sí, puede ser. Bueno, no, en realidad el género vendría a ser el cine negro. Ajá. Como género. Pero el cine negro en su origen tenía una característica que después cambia y ahí aparece el subgénero de las mafias. Como para meterse también un poco en el tema, hay que saber que, digamos, ¿por qué el cine negro como género tiene tanto éxito? Subgénero, no. Porque hay un punto en el que la violencia, la intriga, la muerte, los tiros, hay un montón de cosas que tienen ese tipo de géneros que son un motor espectacular para mover la acción dentro de una película. O sea, que es un material muy interesante para el cine y por eso que ese lugar lo ocupan las historias de mafia, porque tienen muchísimo para darle a los guionistas para imaginarse una película que va a tener mucha taquilla, capaz, qué sé yo. El principio del cine negro estaba caracterizado por generalmente un héroe que tenía que enfrentarse a una organización malévola que era el crimen organizado. Eran como películas que terminaban como una especie de moraleja, ¿no? Primero, incluso hasta podía llegar a simpatizar un poco con el maleante, sí. Pero el maleante era maleante y como hacía el mal tenía que perder porque el bien siempre gana y aparece, ¿no?, la frase esa famosa del crimen no paga. Que, bueno, ejemplos de esa época tenemos, estamos hablando del cine de 1940 y pico, El Halcón Maltés, o Cayo Largo de John Huston, las dos protagonizadas aparte por Humphrey Bogart. Después tenés Set de Mal, que esa la nombré cuando hablé de Orson Welles, un peliculón, que también es una, o sea, un ¿cómo se dice? Un ícono del cine negro, al menos a mi parecer, sobre todo porque como todo lo que hacía Orson Welles le ponía un toque de modernidad, y lo pateaba un poquito más adelante, ¿no?, de lo que ya se venía haciendo. Más moderna, de Brian De Palma, dentro de esa misma característica están Los Intocables, pero también tiene que ver con que el protagonista, el interesante en esa historia, no es Al Capone, sino que es Elliot Ness. Quien lo sigue, claro. Que era como una especie de policía purista de la legalidad, y aunque se moría de ganas de tomarse un whisky, si estaba prohibido, había que condenar al que lo vendiera. Y eso lo llevó a una lucha sin tregua contra uno de los mafiosos más famosos, y aparte, meter preso que aparte, bueno, para los que vieron la película ya lo saben, Al Capone termina preso gracias al ingenio de Leon Ness, porque sí, por no pagar impuestos. De todas formas tiene muy buenas tomas. Me acuerdo de esa película de la escalera y el bebé, y la desesperación que agarra. Sí, que era una especie de homenaje al embarazado de Potemkin de Sergei Eisenstein. Sergei Eisenstein. Bueno, y también eso está relacionado con que la dirige Brian De Palma. Bien. Y aparece el gran giro, ¿no es cierto? El gran giro es gracias a... ¿cómo definirlo? No sé, una especie de primo, de tío del campo, que me gustaría que sea, gustaría tener. No reniego de la mía familia, pero tenerlo, ¿no? Francis Ford Coppola... Uh-huh. Casi de culo termina siendo el padrino. Digo esto porque los productores estaban buscando quién lo podría dirigir y entre todos coincidieron en que tenía que ser alguien de familia italiana, alguien italoamericano, claro. Para que, como decían ahí, tengo el olor al mostacholi, ¿entendés? O sea, el espagueti. Y aparece el padrino. ¿Y qué pasa con esto? El tipo le pone un enfoque novedoso a la historia, un enfoque nuevo, que tiene que ver con no poner el punto de vista del tipo que combate al crimen organizado, sino acá deja de haber buenos y malos, ese es el primer gran cambio, sino que te lo muestra desde adentro, cómo funciona. El negociado, todo, sí. Y una de las búsquedas que tuvieron con Mario Puzo, que es el que hizo la novela, que aparte la novela fue bestseller unos años antes de que se haga película, se sentaron con Francis Ford Coppola y empezaron a pensar cómo hacer para que funcionara el objetivo de la película, que nos podamos encariñar con esos mafiosos. Y ahí transcurre, digamos, en ese sentido transcurre el gran dato que le mete Francis Ford Coppola, en el que termina siendo básicamente que la mafia tiene un lado atractivo. Claro, que en realidad todos somos mafiosos por adentro, en algún aspecto. Digamos, en el momento en el que nos ponemos nos sentimos en la piel del malo, entre comillas, o de alguien que está haciendo algo malo. Ponen términos relativos lo de buenos y malos, claro, ¿cierto? Exacto. Porque a ver, ¿qué puede llegar a pasar si lo enfocamos desde afuera? También está la corrupción en el Estado, porque también la mafia viene a ser como un Estado paralelo, claro, que tiene básicamente los mismos códigos, de hecho, se atribuyen el autoridad para matar, lo cual claramente eso está mal, es criminal, pero el Estado también, ¿no es cierto? O sea, en algún sentido. Entonces lo que hacían estos tipos era, ¿qué hacer? Renegar del orden establecido, decir nosotros nos vamos a hacer como la gilada, y eso es lo que dice Vito Corleone a Michael cuando le hereda el cargo. Estaría bueno en algún momento hablar de la trilogía del Padrino en especial, porque realmente tiene muchísimos enfoques interesantes y una historia detrás muy interesante también. Pero bueno, a partir de esto es donde aparece la visión de la familia, ¿no? Uno se identifica con Santino y le grita. Bueno, a mí me pasa, ¿no? Que Santino, no vayas, te están metiendo en una trampa. Uno no quiere que muera Santino, claro, ¿no es cierto? Bueno, los que no vieron El Padrino, jódanse por dormir, digamos, ¿no? O sea, vamos a hablar del Padrino abiertamente porque es una película que todos deberían haber visto. Sí. Después de... Y si no, los invitamos también a que la vean, che, tampoco. Bueno, podemos invitarlos a las que la vean, a ver la rada, para El Padrino, así lo charlamos un día. Dale. Vemos todos de nuevo, yo también, vemos todos de nuevo. Me encantaría volver a ver de nuevo por 19ª vez la trilogía del Padrino y contar algunas historias de eso. Después aparece Tarantino, por ejemplo, entre otros. No, ya redondeando, porque estoy redondeando. El Conejo Tarantino. Que el Conejo Tarantino, que mete un cine negro bastante moderno, ¿no? Ultramoderno, diría yo, porque aparte la característica de las películas de gánster, al menos una de las características que yo le encontré, tiene que ver con que los gánster tienen su lado estúpido, o su lado descuidado, o tienen sus malos pasos, ¿no? Y las cosas se van dando casi por obra de errores, y lo cual la hace muy divertida, y bueno, una de las características de las películas de Tarantino es el humor negro. Y creo que los tres exponentes máximos de esto que estoy diciendo es Reservoir Dogs, acá conocida como Perros de la Calle, de 1992, Pulp Fiction, que es la más conocida de todas, y una que pasó medio desapercibida, me atrevo a decir, pero sin duda para mí es la mejor, que es Jackie Brown. Después, en la segunda parte, vamos a nombrar algunas otras peliculitas que me quedaron afuera. Danos un nombre y por ahí te salvás. ¿Con quién te ves? ¿Quién hablas de política? ¡No, pibe! Esta es una reunión solo de barra. Hasta acá llega mi amor. Y después, si te permiten, entrar. Cruza los cables. Muy bien, y como todos los programas vamos a recomendar un libro. Antes invitamos a todos los oyentes que entren a nuestro blog, que es www.cruzaloscables.blogspot.com, porque lamentablemente nos enteramos que no estamos transmitiendo por internet. Muy bien, ahora... Sí, turno de leer. Así. Perfecto, ¿qué los vas a recomendar? Voy a recomendar un libro que se llama La Hora de la Estrella, de una mina... Una mulher. Es una mulher, es una menina. Una garabate. Que era Clarice Lispector, que en verdad era ucraniana, ¿no? Pero claro, escribió en portugués porque vivió toda su vida en Brasil. Claro. La mayoría de su vida, ¿no? La adolescencia fue. Y esta mina tenía un estilo, no estilo, ¿no? Escribía de una manera muy personal. Y eso es lo que más me gustaba, la primera vez que me encontré con sus textos. La loca se sentaba a escribir. Generalmente escribió muchos relatos. Tiene dos novelas, así, mira, relatos novelados. Uno es este. Ajá. Libros para chicos, escribió poemas, obvio, y también pintaba, dicen, en su tiempo libre, no sé. Nunca vi un cuadro de Clarice Lispector, capaz que se parece a lo que escribía. La mina entraba en un trance, ¿sí? Y bueno, se largaba a escribir y las palabras le fluían, y cuando vos te pones a leer un libro de Clarice, no hay una estructura, ¿no? Uh-huh. Es te va llevando por su trance, ¿no? Y te das cuenta que ella estaba puesta en esa, así en blanco, digamos. En blanco y que simplemente canalizaba lo que salía, ¿no? Y bueno, tiene hay un par de libros recomendables como Felicidad Clandestina, se llama, también los títulos que elegía eran buenos, El Libro de los Placeres es otro, Un Soplo de Vida, y aparte ponía de manifiesto toda su sensibilidad femenina en esto, así que es una de las autoras más queridas por muchas chicas que se encuentran leyendo y dicen, claro, ¿viste? Voy a leer un pedazo del libro este, que se llama La Hora de la Estrella, que dice así: escribo porque no tengo nada que hacer en el mundo. Estoy de sobra y no hay lugar para mí en la tierra de los hombres. Escribo por mi desesperación y cansancio. Ya no soporto la rutina de ser yo. Y si no existiese la novedad continua que es escribir, me moriría, simbólicamente, todos los días. Pero estoy preparado para salir con discreción por la puerta trasera. He experimentado casi todo, aún la pasión y su desesperanza. Ahora solo querría tener lo que hubiera sido y no fui. Parece que conozco los menores detalles de esta norestina, como si viviera en ella. Bien lo adiviné de ella. Se me pegó en la piel como un dulce pegajoso o como el lodo negro. Cuando era niño, leí el cuento de un viejo que tenía miedo a cruzar el río. Entonces llegó un hombre joven, también quería pasar a la otra orilla. El viejo aprovechó para decirle: ¿me puedes llevar? ¿Puedo ir montado en tus hombros? El joven dijo sí, y ya hecha la travesía le avisó: ya hemos llegado, ahora puedes bajarte. Pero el viejo respondió muy astuto y avispado: ah, eso no. Es tan bueno ir montado aquí como voy, que nunca más te dejaré. Thank you. Muy bien, después de escuchar un excelente tema que nos hizo volar a todos, después de la lectura de Ariel, que fue Sumo, Percussion Baby, vamos a la actualidad. Así es, bueno, vamos a hablar de un tema que está vinculado más que nada a lo que es actualidad y medios. Bueno, porque vamos a hablar de lo que es la quita de subsidios, bien, ¿no? De todos los servicios de luz, gas, agua que se anunciaron esta semana. Es como hay un poco una confusión al respecto, es como que me encontré con muchas personas que me preguntaban, ¿está bien? ¿Está mal? ¿Tenemos? ¿No tenemos? ¿Por qué ahora? ¿Por qué no antes? A y mí bueno, lo que me dio curiosidad es que uno voluntariamente puede renunciar al subsidio. Sí. No, no por criticarlo, no me parece muy práctico. Ahora vamos a ver por qué va a estar bueno ese gesto, ¿sí? Porque es un acto de responsabilidad también de uno. Bueno, ¿por dónde empezamos? ¿No? Vamos a retroceder un poco en la historia para tratar de entender de dónde viene esta medida, ¿no? Los subsidios en los servicios comienzan a aplicarse concretamente durante el gobierno de Néstor Kirchner, ¿sí? Uh-huh. Anteriormente, por la ley de emergencia económica, que fue sancionada durante el gobierno de Eduardo Duhalde, ya se habían congelado las tarifas. El Estado comienza a poner plata cuando llega Néstor Kirchner. Uh-huh. Ahora, cuando llega Kirchner al poder, el problema era que se destinaba un porcentaje muy alto de los salarios para pagar los servicios, ¿sí? Recordemos lo que eran los salarios en 2003 y lo que costaban los servicios en ese entonces. Entonces, el porcentaje que vos dedicabas era muchísimo más de lo que podías dedicarle, de lo que podías darle en realidad. Desde entonces y durante todos estos años, ¿qué sucede en el mundo y acá en el país? El costo de la energía a nivel mundial se encarece, ¿no? El petróleo, que es la materia prima, digamos, de lo que nos abastecemos para lo que es la energía, casi triplicó el valor en el transcurso de 8 años, así, ¿sí? O sea que en cualquier parte del mundo subió, claro, los servicios son bastante más caros que acá. Las clases sociales argentinas también tuvieron una mejora importante en sus ingresos, ¿sí? Con lo cual se logra bajar el porcentaje que vos destinás para pagar los servicios públicos, ¿sí? Pasamos de usar del 25% del salario al 8%, ¿sí? Uh-huh. Bueno, ahora, eso es mucha diferencia. Es muchísima diferencia, ¿sí? Y esto se sostenía hasta este año. Bueno, eso es parte del contexto general, ¿no? De dónde viene el tema de los subsidios, cuál es el contexto actual. Es importante aclarar que el tema de los subsidios se va a ir aplicando de una forma escalonada, ¿no? Porque por ahí tanto bombardeo de información, no sé, nos hace pensar que esto se va a aplicar a partir de la semana que viene o no. Es de forma escalonada, van a empezar por Capital Federal, que era la mayor, que era los que más recibían subsidios, y después va a continuar por provincia y así el resto del país. A partir del 1 de enero, los que van a pagar el 100% del servicio vendría a ser son las grandes empresas que están vinculadas al sector de combustibles, gas natural, etcétera, que no van a afectarnos a nosotros como consumidores, ¿sí? Así que no va a haber ninguna suba en ese sentido. Bárbaro. Y a partir del 1 de enero también van a pagar todos los barrios, todas las familias que vienen en Barrio Norte de Capital. Así que eso es a partir del 1 de enero. Ahora, muchos se preguntaron por qué el gobierno toma esta medida ahora y no antes. Muchos cuestionan si si este fuera un gobierno que está a favor de la distribución de la riqueza, ¿por qué no sacó los subsidios antes? Y creo que, la cuestión pasó por un momento de es un momento político ideal, ¿no? Para lo que es el kirchnerismo, porque la presidenta fue reelegida por el 54% de los votos y porque las próximas elecciones son en 2 años, ¿sí? Con lo cual tienen tiempo como para observar que estas medidas surtieran efecto y podamos ver los beneficios, ¿no? de esta quita. Y además hay que tener en cuenta que en todos estos años el gobierno tuvo muchos enfrentamientos con diferentes sectores y tomar una medida de este tipo en una situación de conflicto con otro sector vendría a ser como una especie de suicidio, ¿no? Para el gobierno, porque sumar más una imagen más negativa a la que ya pueda llegar a tener es obviamente bastante desacertado. De todas formas, ya se sabía que iba a haber quita de subsidios En algún momento iba a suceder, pero no se sabía cuándo. Bueno, lo están implementando ahora y de una forma paulatina, no es algo repentino como es lo que sucedió, por ejemplo, con el dólar, que de un día para el otro nos encontramos con que no podíamos comprar. Bueno, ahora, nos preguntamos, ¿es negativa esta medida? Visto desde el punto de vista de que vamos a tener que pagar un poco más, sí. Pero la realidad es que todos podemos afrontar ese gasto. Todos los que tenemos trabajo, al menos, podemos pagarlo. Revisen sus facturas y fíjense, yo en la mañana hice ese ejercicio y me di cuenta de que el aumento, o sea, si a mí me quitan el subsidio actualmente de la luz, voy a poner lo que me cuesta una pizza. ¿Sí? O sea, es algo totalmente que yo, es algo que puedo pagar, sinceramente. Entonces, bueno, por ahí pasa lo que vos decías hace un rato, ¿no? Ahora estoy pensando de qué pizzería. Una pizza de 30 y tantos. Ah, bien. Sí, no es una exageración. Ahora, hay que tener en cuenta también lo que dijimos hace un ratito, ¿no? El atraso que veníamos con las tarifas. Y hay algo importante, que lo vi en muchos medios, y esto se trata de un tarifazo. No se trata de un tarifazo porque la tarifa no aumenta, la tarifa se mantiene, ¿sí? Porque todos los aumentos que hubo en este tiempo los absorbió el Estado. Entonces, no es un tarifazo. Ahora, vamos a concretamente a por qué es una buena medida, que es lo que me importa señalar. Es una medida buena porque apela al sinceramiento de los ciudadanos, esto es lo que deseamos con Fer, ¿no? De que puedes afrontar la quita de subsidios sin poner en riesgo tu nivel de vida. Bien aplicado a los sectores que no pueden afrontar este gasto, se van a seguir viendo beneficiados, porque la quita excluye a algunos sectores como a jubilados y a los que reciben asignación universal por hijo. Lo que ahorra el Estado en estos subsidios lo va a usar para emprender otras medidas que también son distributivas de la riqueza. Así que sigue siendo positiva. Pasamos a ser más conscientes de lo que van a nuestros recursos, porque a partir de ahora todos vamos a empezar a cuidar un poquito más la luz y todo lo que es gas y agua también. Seguro. Y el Estado también se ahorra muchas críticas desde los medios de comunicación, ¿no? Que señalaban esta contradicción que mencionábamos hace un rato, ¿no? De por qué si te jactas de ser un gobierno que distribuye riqueza porque está subsidiando a estos sectores. Bueno, esto se terminó. Concretamente, bueno, es esto. Se trata de una medida distributiva y vamos a ver que todos vamos a poder pagarlo y vamos a poder seguir tranquilamente. Cruzalo cables. Bienvenidos todos los oyentes que nos escuchan por internet. Volvió la señal, estamos todos muy contentos. Y vamos con tu segunda parte, Fer. Para los que no pudieron escuchar la primera parte, estábamos hablando del cine mafia. Estábamos hablando del cine mafioso, de que el cine negro en un origen era una cosa, hasta que apareció una especie de tío político que tengo, que es Ford Coppola. Que pudiera, ¿no? Y con El Padrino abrió una puerta que todavía no está explorada, o sea, un mundo no está explorado, que era el mundo interior de la mafia, ¿no? Perfecto. O sea, que nos llevemos bien con los mafiosos de alguna manera. Esto aparte provoca que el cine de gángster o de mafiosos sea uno de los géneros más rentables. Es un subgénero, como decíamos antes, del cine negro, pero que se transformó directamente en un género, casi el más representativo, en todo caso, del cine negro, y que sea muy rentable. Y se empezaron a hacer una serie de películas muy estilo El Padrino, en el sentido de en dónde ponemos el foco, en qué nos concentramos, en qué es lo que queremos contar de todo eso. Bueno, una de las películas conocidísimas es Scarface, de Brian De Palma, donde el protagonista es Tony Montana. Otro peliculón igual, ¿eh? Sí. Se quiso parecer, pero peliculón. Es buena, a mí, bueno, eso ya es una opinión personal. A mucha gente le encantó, a mí más o menos. Tiene escenas excelentes y qué sé yo. Pero, bueno, también, Al Pacino ocupa la parada también, ¿no? Carlitos Way, también de Brian De Palma, con una actuación de Jorge Porcel como Sasso. Esa es una cosa así como una perlita de toda la película, que es espantosa la actuación de Jorge Porcel en esa película. Y después Robert De Niro dirige una película que se llama Una historia del Bronx. Fue la primera película que dirigió, que la recomiendo, al menos a mí me gustó mucho, que habla de la historia de un pibe en el barrio que está... Que se ve como muy atraído por el capo mafia del río ahí en el Bronx. Ajá. Y se pelea con el padre, que lo interpreta Robert De Niro, porque no le cabe que se meta con la mafia. Pero bueno, entonces empieza a dar toda una cuestión de cómo son los códigos y qué es lo atractivo de acercarse al capo mafia del barrio. Y que tenía que ver con que era también una familia que tenía códigos familiares. No dejan de ser criminales, pero ¿qué es lo que queremos resaltar? Eso es lo que se empezó a explotar también en Hollywood. De hecho, cuando se estrenó El Padrino trajo muchísimos problemas en la preproducción. Estoy viendo la foto. En la preproducción de la película hubo muchos problemas incluso con senadores, con la comunidad italoamericana, como diciendo, no, como que nadie quería que se hable de eso. Claro. Que no se metan adentro. Hubo reacciones y senadores, funcionarios que estaban también medio pegados al tema, no querían que se haga la película El Padrino. Eso fue antes de que se estrenara, después chaval, tapó la boca a todo el mundo. Bueno, y de estas, mi preferida de una después del Padrino, de todas estas películas de mafia, son Buenos Muchachos, de Martin Scorsese, de 1999, con Robert De Niro, Joe Pesci, Ray Liotta y Paul Sorvino, que es una película que habla de una banda de muchachos cuando los códigos se perdieron. Ajá. Precisamente. Tenés la punta en el extremo de la familia, ¿no? Sí. Los conservadores, digamos. Claro, esos que defienden los códigos y los valores, sí. ¿No es cierto? Como Vito Corleone, tratando de que no se metan las drogas en el negocio. Y bueno, muchachos que van con todo, las drogas, habla de la traición, empieza a meter Goodfellas, se llama en inglés. Y después, si se quieren meter un poquito más adentro del tema, les recomiendo Gomorra, que es una película italiana muy reciente. Yo la vi, no me gustó. Pero habla muy bien de lo que es la camorra napolitana. Sí, es verdad. Que es muy interesante desde ese punto de vista, porque es casi documental. Bueno, obviamente estoy hablando de ficción, exclusivamente ficción, pero bastante testimonial en todo caso. Y después están, entre otras de mis preferidas, que son las mafias orientales. O sea, estamos hablando de la Yakuza, o las tríadas de Hong Kong, como por ejemplo Election, una película, Election se llama, dirigida por Johnny To, de Hong Kong, estaba promocionada por el mismísimo Quentin Tarantino, que habla de, bueno, que hay que elegir un nuevo presidente de la tríada, o que sería la gran familia de la mafia de Hong Kong, y toda la rosca entre dos posibles candidatos, las traiciones, todas las cuestiones, es muy interesante. Van a haber pocos tiros, pero desde el punto de vista, es como todo el entramado político que tiene una mafia, también es muy interesante. Y esta, ya hablé de esta, y la voy a volver a repetir, y la voy a recomendar hasta el cansancio, de Tadeshi Kitano, Sonatina. Esa, no le voy a decir nada, es nada más, tienen que verla porque realmente es alucinante. Cruza los cables. Brujitas o de Queen, Another One Bites the Dust. Es un buenísimo tema. Vamos con un genio total, un tipo doble ojo. Sí, es muy loco lo que... Ya una vez contábamos lo que había pasado. Le explotó un cerillo en la pupila y se le dilató la pupila para siempre. Se había agarrado con un amigo, ¿no? Pero pará, ¿no tiene un ojo de un color y un ojo de otro? No, no, es que se le dilató la pupila. Ah, tiene un ojo negro. Un ojo casi negro. Que no ve nada por ahí. No, capaz que ve más. Claro. Se le dilató la pupila. ¿No? David Bowie. Sí, eso iba a decir. Como dice Diorio, David Bowie. Vamos a hablar del disco. Es el tercero. O sea, el chabón sacó The Man Who Sold the World, el hombre que vendió el mundo. Ya era un David Bowie con pelo largo, ojo. Parecía una nena. Con un batido de reloj. Con un batido re loco. Bueno, y la probó. Y... ¿Es de la época de Laberinto? No, no, Laberinto no, son los 80, ahí era el Duque Blanco ya. Pero claro. Él iba tomando muchas personalidades. Pero al principio era David Bowie, ¿no? Después saca Hunky Dory, que es también tiene un par de hitazos ahí. Y de repente hace una hace una introspección y dice, tengo que salir con algo, loco, ¿no? O sea, Igual David Bowie se jacta de tener mucha experimentación en sus discos, ¿viste? Todo el tiempo, no cambia nunca. De hecho, le dicen, entre todos apodos, el camaleón, ¿no? Esa cosa de que ningún disco es igual. Claro. Y todos los demás artistas apuntan a Bowie para influenciarse y ver por dónde va, ¿no? Uh-huh. Para ver si capaz es por ahí, ¿viste? Claro. Donde va Bowie es por ahí. Y bueno, y era por ahí lo que se llamó, el tipo inauguró lo que llamó el art rock, ¿no? El rock arte y teatral. Uh-huh. ¿Y qué pasa? Adoptó otra personalidad, o sea, dejó de ser Bowie y sacó el disco que se llama The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, que esto sería la subida o el pum para arriba de y la bajada, o sea, de Ziggy Stardust y las arañas de Marte, que era la banda, ¿no? Las arañas de Spiders from Mars era la banda. Entonces vos ibas a ver a la banda esta tocar y no ibas a ver a Bowie. Claro. Lo que pasaba era que ibas a ver esto, que era una suerte de teatro de música, rock and roll, teatro kabuki, ¿no? Esa cosa de que kabuki es un tipo de teatro japonés que tiene que ver con las pelucas, ¿viste? Esa cosa, el tipo se influenció mucho de eso, del glam rock, ¿no? Esto salió en el 72. Este disco salió en el 72 y ya de por sí es un disco conceptual. Es un disco que te está contando una historia, que es esta historia de este extraterrestre, ¿no? Que viene de Marte con su banda y viene a avisar algo. Y lo que avisa es que en 5 años se termina el mundo, llega el fin del mundo, ¿no? El primer tema que abre el disco es Five Years, que dice la Tierra condenada a la destrucción en 5 años. Entonces él se proclama como el Mesías para salvarlo. Y durante toda la recorrida y todos los temas, o sea, es el ascenso, ¿no? Y que la popularidad, y que esa popularidad lo lleva a la autodestrucción. Claro. Y el disco termina con Ziggy Stardust totalmente engañando a la gente, onda, no salva nada. Pero termina consumido por la popularidad que adquiere y hecho pelota. O sea, claro. Todo mal. Termina todo mal, todo. Sí, lo corrompió el poder. Lo corrompió el poder y la fama, ¿no? Y ahí, tipo, Bowie te está comunicando algo re groso y lo que. Y o sea, mucho de lo que le estaba pasando a él, ¿viste? Es claro. Empezar a lidiar con esa cosa de ser Bowie y en un punto cambiarse el nombre también viene por ahí. Que además la personalidad la adoptó tanto que llegó un momento en el que estaba re zarpado, no sabía si era él o si era el personaje. Estaba zarpado en Ziggy Stardust, en un toque, chabón. Quedó re manija Ziggy Stardust, parece, y no podían sacárselo, ¿viste? Chabón. Sí, que llegó a dudar de su cordura. No, una cosa que él dice en varios ahí lados. Empieza a usar calzas. Ahí empieza a usar, sí, a jugar con bolas. Y a jugar con bolas. Y a querer hipnotizar nenitas, pero eso es otro tema. Eso es otro tema. Bueno, Ziggy Stardust era un extraterrestre, aparte de esto, ¿no? Siempre jugando con la ambigüedad, era totalmente andrógino la imagen. Y lo va a hacer toda la vida. Hoy es una viejita. Hoy es una vieja. Una vieja con violeta, onda. Sí. Que toma... Lo ves en las violetas tranquilamente. Yo lo vería. Totalmente. Bowie sería la tapa del próximo disco. Bien. Con Jagger. Son todas viejas y con Iggy Pop. Los tres así, ¿viste? En cuero, Iggy Pop, obvio. Siempre. Obvio, siempre un extraterrestre bisexual era, proponía esto. Uh-huh. Y bueno, esa cosa de la ciencia ficción también, de que un extraterrestre venga y te cante la posta, ¿viste? En un escenario. Bueno, él se influencia más que nada de Vince Taylor, era un cantante y, bueno, de Vince Taylor y Elvis, esa cosa de Elvis enferma que tuvo a lo último. No sé si saben que Elvis pensaba que él tenía poderes. O sea, Elvis bendecía gente. Pensé que ibas a decir, no sé si saben que Elvis no murió. Bueno, también aparte, ¿viste? Eso se dice, se lo llevaron, sí. ¿Viste? Bueno, y bueno, este Vince Taylor era un tipo de también muy loco, británico, que en los shows, él hacía, ¿viste? Conjuraba y decía que iban a venir los ovnis y él sabía dónde, ¿viste? Y Bowie se influenció de eso, que este lo decía en serio, claro, ¿no? Y tomó esta cosa del extraterrestre, ¿no? Esa cosa de la ciencia ficción, un punto. Y bueno, tiene muchos, los temas son, bueno, empieza con Five Years, que ya digo, el chabón te tira, bueno, en 5 años se termina, claro, todo. Uh-huh. Soul Love, que el chabón ilumina, o sea, dice los tipos de amor, o sea, es como una enumeración de los tipos de amor, el amor de romántico y religioso, como que eso está a punto de morir, el chabón te tira esa. Monash Daydream, que es el tema que voy a pasar después, que acá se dice como un invasor del espacio, ¿no? Y es como que quiere salvar el mundo con el rock and roll, ¿no? Y por ahí pasa en algún momento, ¿quién te dice? Para mí sí. Para mí el rock and roll va a salvar el mundo. Sí, totalmente, yo creo que un montón de cosas van a salvar. El arte va a salvar el mundo, eso lo tengo totalmente claro. O sea. Starman sería hombre estrella, que acá también esa cosa de que el chabón está en el cielo, ¿viste? Así Starman. Sí, en el pináculo del éxito. Sí, y acá también mucho mezclado esa cosa de la droga, o sea, sí, Stardust, o sea, polvo de estrellas, ¿no? O sea, ahí viene a la parte media, ¿no? Loco. Y sí, se cuentan las malas lenguas que se sabe que él andaba con Iggy Pop, ¿no? Claro. O sea, tenían una amistad zarpada, digamos, ¿no? Con Iggy Pop. Y él le agrega la Z adelante y queda así, ¿no? Es como un homenaje que le tira un chanfle ahí, que ahí estaría, ni se dio cuenta capaz, y te estaría bailando por ahí. El otro tema es Ain't Easy, o sea, este es el único tema compuesto por Bowie solo, que cuenta como de dificultades para llegar a la estrella, ¿no? Y todo lo que lleva a ser una estrella, ¿no? Ok. El otro tema se llama Lady Stardust, que es una balada con piano y todo, todo muy tranqui. Uh-huh. Star es el otro tema, estrella, que es el deseo que tenemos todos, y nos tira la posta, todos tenemos el deseo de ser una estrella, donde comunica eso. Después está el tema así, Stardust, que ese para mí es el mejor tema del disco. Es uno de los mejores temas del disco, es verdad. Porque ya también tiene el nombre, claro, del disco. Suffragette City, que después de la ruptura de ser con su ego, ¿sí? O con su misión que tenía, sería como que la ciudad lo lleva por la perdición. Y Rock and Roll Suicide, que te tira es el último tema, y te está diciendo, onda, el rock and roll, viste, también te lleva a esto. Onda la bajada, claro, atómica. Y voy a pasar un tema que se llama, uno de los que más me gusta de este disco, que se llama, que las primeras veces que lo escuché dije, ¿qué es esto? Claro. Viste, bueno. Monash Daydream, que empieza así, dice, soy un alligator, soy un cocodrilo, soy papá y mamá yendo por ti. Dice, chao. Your mouth shut. Just walk like a big monkey bird, and I'm busting up my brains for the world. Keep your electric out, baby. With your ray gun smile. Press your space. último bloque en Cruzar los Cables y vamos con tu columna, Susi, también. Vamos con otra noticia que algo que pasó esta semana, el miércoles 16 de noviembre en la comunidad de San Antonio, un pareja que está a 350 kilómetros de la capital de Santiago del Estero, fue asesinado Cristian Ferreira, ¿no? Un joven de 23 años que estaba participando de una reunión del MOCASE, que es el Movimiento Campesino de Santiago del Estero. Ajá. Ahí se estaba preparando una presentación que iban a hacer en la Dirección Provincial de Bosques para denunciar el desmonte indiscriminado que está encabezado por un empresario sojero, ¿no? A pesar de que existe una medida que dice que no se puede hacer. Cristian pertenecía al MOCASE y estaba participando porque, bueno, este empresario se llama José Ciccioli, está avanzando sobre terrenos de muchos campesinos del interior de Santiago. Sí. Y hace rato el MOCASE no se venía enfrentando a este empresario. Hace 8 meses mandó alambrar un campo de 3.500 hectáreas y dejaron adentro, sin salida al exterior, a una escuela pública de la provincia. No te la puedo ver. Quedaron adentro la directora y 3 maestras, pero los chicos no pueden entrar a clases. Ciccioli actuó a través de un grupo de matones que son los que asesinaron a este chico, a Cristian, y también hirieron a otras personas que estaban en este lugar. Ayer fueron detenidos afortunadamente los autores materiales del crimen. Sí. Y hay un pedido de detención para el empresario, ¿no? Por ser el autor intelectual. Esto es un ejemplo, la noticia la traigo porque es un ejemplo más de la lucha que vienen sosteniendo muchos campesinos e indígenas en muchas provincias. No es la primera vez que escuchamos sobre el avance del empresariado en tierras que no les pertenecen por la siembra de la soja y los agronegocios. En 2 años fueron asesinados 4 militantes por la defensa del territorio. El 12 de octubre de 2009 ejecutaron en Tucumán al diaguita Javier Chocobar, que fue, lo mencionamos acá en esta columna, hablamos de su caso. El 13 de marzo de 2010 falleció de un paro cardíaco frente a una topadora la campesina santiagueña Sandri Eli Juárez. Y el 23 de noviembre de 2010 fue asesinado en un corte de ruta el COM de Formosa Roberto López. El miércoles se sumó a la lista Cristian Ferreira. En todos los casos se observa connivencia de los gobiernos provinciales con los empresarios. Así que para todos los casos esperamos justicia. Muy bien, nos despedimos de este programa, el número 64. Acordate que podés entrar a nuestro blog y escuchar el programa, que es www.cruzarloscables.blogspot.com. Inauguramos, además del canal de YouTube, donde están todos los videos en referencia a este programa y también a los que nos gustan a nosotros, la parte de Picasa. A ver, bueno, porque acá el que lo armó fue el señor Fernando. A ver, recomendanos las fotos del programa. No, bueno, para, como por ejemplo me pasa a mí, que no tengo... O se está armando, está en construcción. Se está armando a poco. Para los que no tenemos Facebook y nos obligan a hacernos un Facebook, si queremos ver las fotos, no. También tenemos nuestro link libre de todo tipo de redes sociales, que es Picasa Web. Que nada, van a Picasa Web y nos van a encontrar. Estamos tratando de vincular también el link de Picasa al blog para que puedan ver las fotos sin necesidad de pedirnos amistad en el Facebook. Exactamente, ¿no? Y además que puede ingresar sin tener usuario de nada. O sea, exactamente. Buscás y ya está. Igualmente, después vamos a dar más detalles, está en construcción, así que me parece que hice un adelanto indebido. No, ya pueden ver como hay como 4 fechas, creo, puestas. Espectacular. Bueno, hasta aquí el programa. Se está con nosotros, como siempre, la señorita Sabrina Coppola. Le mandamos un beso grande al señor Esteban Caliquio. En resumen de este programa, ¿qué podemos recomendar? El libro de esta buena mujer, decía, sí. Comentame. La obra de la estrella de Clarice Lispector. Perfecto. Sí. También en la cama. ¿Cuál? ¿Cómo? Léalo acostados en una cama. En la cama, bueno, ideal entonces. Además del discazo que tuvo, también nos dimos cuenta que en realidad los subsidios, o por lo menos que es lo que más me quedó a mí, ¿no? El tema de los subsidios no es un aumento, sino que siempre estuvo, pero en su momento fue frenado por... Claro, no, y es hora de hacernos cargo de todos los beneficios que recibimos en este tiempo, que hay una realidad, que acá se sostenía algo que no es real en el resto del mundo, y que bueno, está bueno hacernos cargo y que para que continúe lo que es la distribución de la riqueza, que es en definitiva lo que queremos. Perfecto, también recomendamos como... Bueno, en realidad la recomendación es un Vox Populi, ¿no? Del Padrino. Sí, estaría bueno, lo que habíamos dicho, es tratar, en algún momento como preparar cosas del Padrino. A los que no la vieron, véanla, que las tres... porque es una historia muy interesante. Pero en definitiva lo que hablamos hoy fue un poco cómo se fue desarrollando el subgénero de la mafia dentro de lo que es el género del cine negro a partir de Francis Ford Coppola y todo lo que vino después. Muchísimas gracias, Balón, también por estar del otro lado operándonos. Y bueno, mi nombre es Jacqueline Mainar. Nos vamos a despedir con un tema que es tuyo, Fer. Antes que nada, lo dejamos en la mejor compañía de Doble Ancho. Les agradecemos muchísimo a todos los oyentes que se comunicaron hoy. Nos pone muy contentos que así lo hagan. ¿Y yes. con qué tema nos vamos, Fernando Coppola, hoy? De una banda que se llama Spiritualized, el tema Electricity. Bueno, disfrutémoslo y nos vemos la semana que viene. Segundo disco. La maldita imaginación.